Buenas tardes, estimados amigos oyentes de este programa La Segunda del Noveno, que regresa después de una pausa invernal. Hoy es 18 de marzo de 2017 y me da mucho gusto, mi nombre es Ángel Gómez, me da mucho gusto pues desde Caracas, Venezuela, darles de nuevo la bienvenida y también darle la bienvenida a mi amigo y contertulio León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo te va? Qué bueno volver a estar de nuevo en esta tertulia que todos los años hemos estado grabando acerca del juego este de béisbol que tanto nos apasiona. Y bueno, con ganas de tratar, bueno, son tantos, de verdad, tantos meses que no hacemos este programa que se acumulan muchas noticias, pero creo que lo importante y el objetivo de este programa que empezamos a grabar hoy es básicamente empezar a prepararnos para los drafts de los fantasies. Se efectúan durante este mes porque la temporada comienza inmediatamente en el mes de abril, a principio. O sea que todos estos datos que vamos a poder darles, estas informaciones que sean de su provecho, que puedan considerarlas y de alguna manera aceptarlas si les parece, para ayudarlos a formar un mejor equipo en el momento de hacer sus selecciones en el draft. Muy bien. Bueno, yo quisiera empezar, pues, obviamente, nosotros terminamos la fase anterior de nuestro podcast, pues, con la coronación, pues, de los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial, después de 108 años. Y luego, en esta pausa, pues, obviamente, lo que acostumbramos, pues, tenemos el béisbol invernal en cada uno de nuestros países de Latinoamérica. Y, por supuesto, hubo también la Serie del Caribe, que en esta oportunidad se celebró en México, en el estadio de los Tomateros de Culiacán. ¿Okay? Y ahí, pues, como es costumbre, participaron los equipos campeones de México, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Y Cuba. Que en este caso es un invitado. Lo dejé de último porque es el invitado, debido a que Cuba no pertenece como tal a la Asociación del Caribe, pero sin embargo para tener cinco equipos y para tener un poquito más de interés, pues el equipo cubano ya lleva unos cuantos, creo que 3 años ya participando en calidad de invitado. En esta oportunidad los equipos campeones fueron las Águilas del Zulia por Venezuela, también las Águilas de Mexicali por el equipo local, a Alazanes de Granma representó a Cuba, Criollos de Caguas, que al final fue el campeón, representó a Puerto Rico, y el histórico Tigres del Licey, que es el equipo que tiene más campeonatos pues, en la Serie del Caribe, terminó de último, quedó eliminado en la primera fase. Hay que recordar que la Serie del Caribe ahorita se juega en dos etapas. Hay una fase inicial donde queda un equipo eliminado de los cinco, luego se juegan un par de semifinales, y luego una final. Entonces en esta oportunidad el Licey, representante de Dominicana, terminó con 0-4, quedó eliminado, y Dominicana lleva ya 10 derrotas seguidas en Series del Caribe, no ha podido ganar, está atravesando una fase bastante negativa en este tipo de competencia. Y entonces, bueno, la final se jugó entre Caguas y Mexicali, terminó con score de una carrera por cero, y entonces el equipo de Puerto Rico es el campeón. Yo creo que esto de alguna manera es muy bueno para el béisbol de Puerto Rico, pues que tenga un equipo campeón y que de alguna manera esto levante un poquito, además de lo que ha sido la presentación de Puerto Rico, que ya vamos a hablar de ello, en el béisbol clásico. El Mundial Clásico. Clásico Mundial de Béisbol. Ayuda mucho esto a que se levante, en mi opinión, a que se levante un poquito el interés por el béisbol de Puerto Rico, que ha estado bastante apagado. Inclusive hubo una temporada hace un par de años donde no hubo béisbol en Puerto Rico. Pero eso, más las figuras emergentes, jugadores de gran calidad como Francisco Lindor, como Carlos Correa, que han estado surgiendo en los últimos años en el béisbol de Grandes Ligas, yo creo que el béisbol de Puerto Rico debería estar un poquito en alza después de todo esto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la Serie del Caribe, y lo otro es el Clásico Mundial de Béisbol, que todavía está en pleno desarrollo, Yo no sé qué te ha parecido a ti, León. A mí lo primero que debo decir es que me pareció en ese grupo que se jugó en primera instancia allá en el Gocheok Skydome de Seúl, me pareció que fuera una gran sorpresa que pasara el equipo de Israel con 3 victorias y 0 derrotas y que se quedara fuera el equipo local, el equipo coreano, que tiene hasta un campeonato en este clásico. ¿Qué te pareció a ti? Sí, todo el mundo lo acepta como la gran sorpresa, pero honestamente uno no esperaba ese tipo de resultados, pero hemos visto desempeños fabulosos como el de Colombia, como el de Israel, que equipos que honestamente no brindaban una seguridad de pasar y sin embargo de avanzar a una segunda instancia y sin embargo el equipo de Colombia puso en aprietos a los equipos con que se enfrentó, dándoles el juego de tú a tú. Recuerda que el béisbol no es como el fútbol, pues, de que tú vas a poner dos equipos y el que gana avanza, o como el tenis, este le ganó a este y ya avanzó y el otro queda eliminado. No estamos acostumbrados a ver en béisbol series de 5 y de 7 juegos para ahí demostrar quién es el mejor. Lamentablemente el tiempo no da para hacer este tipo de competencias y tiene que hacerse en un solo partido. El hecho que Venezuela haya perdido un partido 3-1, otro partido 4-2 y el otro 3-0, por decir algo, no quiere decir que el equipo no funcionó, pues. Entonces, yo creo que esto, eso es parte del juego. Simplemente alguien tiene que ganar. Los dos equipos con que se enfrentó estaban blindados. Yo no puedo decir que este es mejor que el otro. Simplemente así funcionó. Probablemente bajo otra situación. Algún error que hace uno, el otro dio el batazo más oportuno y el resultado hubiese sido muy distinto. Yo no puedo, nunca voy a poner que Venezuela fracasó, simplemente no se dio, es como yo lo voy a decir. No se dio este año, lamentablemente, pero yo veo que el equipo le puso, el equipo tuvo ganas de hacer las carreras, tuvo ganas de hacer los outs, de jugar buena pelota. Se fajaron de verdad, hubo jugadas muy bonitas, hubo momentos de mucha tensión, hubo de todo, pues, como en el béisbol es. Pero alguien tiene que ganar y tú no puedes decir que este equipo es mejor que el otro. Dominicana llevó el mejor equipo que yo jamás he visto en un juego y sin embargo Dominicana no ha clasificado y Puerto Rico sí, para que tú veas. Y Dominicana tenía de todo, con todo y que Cueto al final no pudo ir, que era otro un factor que hubiese sido todavía más. Lo hubiera realzado aún más, así como poner a Cueto o poner al pitcher Santana, Ervin Santana, por decir dos nombres nada más. Pero así como tú lo ves, el equipo de Dominicana estaba blindado completamente. El de Estados Unidos ha mostrado ningún huequito por ningún lado, por donde lo veas, tremendo equipo. Imagínate ver a McCutchen bateando de noveno, o sea, de verdad que da gusto, no es un juego de estrellas donde van a echar broma, donde van a jugar, juegan dos innings, los cambian, todo eso. No, no, aquí van de verdad con ganas de hacer las cosas. Y nadie realmente se puede decir que nadie ha desmerecido, o sea, nadie no le puso o nadie ha fallado, no es la palabra. Simplemente las cosas no se dieron, siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, no, no se puede criticar, Bueno, para mí no se puede criticar a nada. yo voy a discrepar un poco de ti. Yo creo que el pitcheo venezolano, sobre todo en la primera ronda, fue un fracaso. ¿Y a quién tenemos? Sobre todo el Dime a quién pitcheo, tenemos. sobre todo el ¿A quién pitcheo pones? abridor. Bueno, tú tenías a Eduardo Dime. Rodríguez, tú tenías a Eduardo No, no, Rodríguez y no lograste. Eduardo Rodríguez no estaba listo. Eduardo Rodríguez no estaba listo. Bueno, pero tenía permiso para jugar la segunda ronda. Podía tener permiso, pero no estaba del todo listo. No Y sé. Carrasco tampoco está en buenas condiciones. No sé. Yo creo que igualito había otros pitchers, que son Bueno, muchos puede haber pesos. un par de nombres que hubiesen puesto el relevo, a lo mejor un Yanmar Gómez, por decir algo, o un Junior Guerra. Quizás Junior Guerra yo lo hubiese preferido antes de poner a Martín Pérez. Vamos a poner Martín Pérez picha hoy. No sabemos cómo lo va a hacer. Pero Yulis Chacín pichó muy bien. A mi juicio pichó muy bien. En Lo esta que segunda tuvo. ronda, en la primera no. No, en la primera no. Ok, es verdad. En la primera ronda sí podemos decir que fue un desastre y avanzamos gracias a la regla, Sí. pero no merecíamos avanzar. En esa parte estamos de acuerdo. El equipo de Venezuela jugando contra Italia, contra México, lo que dio fue pena. Con todo y con Italia le ganaron. Exactamente, eso sí es por eso digo yo fracaso, porque llevamos un equipo que por lo menos al campo estaba lleno de jugadores grandes ligas, al campo. Sí. Yo antes de que empezara el clásico había dicho, a mí me preocupaba la rotación abridora, y fue así pues. Después de Félix Hernández había muy poco, y Félix Hernández de hecho su juego que lanzó, no lanzó nada mal, hizo algunos picheos de más, y por eso lo sacaron, pero debido a las limitaciones que hay con respecto al número de lanzamientos. Pero después de Félix Hernández, mira, ahí no hubo pie con bola, ahí nos hacían 10, 11 carreras por juego, y te digo, avanzamos por un reglamento que yo no lo entiendo muy bien. Porque es el mismo, Ángel, el reglamento, la ley esa, la regla que aplicaron, es la misma regla que tú aplicas a un pitcher relevista. Igualito para los pitchers. Tú tienes un pitcher que entra en el, vamos a dar un ejemplo, un cerrador de esos que a veces lo meten en el octavo inning cuando están en aprietos. Traen de repente, imagínate, traen a Aroldis Chapman de relevo en el octavo inning con dos outs y las bases llenas. Y viene Aroldis Chapman y saca el out. Entonces él tiene ahí un tercio de inning lanzado. Comienza el noveno inning y sigue Aroldis Chapman. Y a Aroldis Chapman le hacen 5 carreras sin sacar un out. Entonces son 5 carreras en un tercio de inning que lanzó. Bueno, aquí esas 5 carreras se le aplica gracias a que ese pitcher lanzó ese out. Pero ponle que tú pones un pitcher en el noveno inning que no saca un solo out. Ponle que tú metes a Aroldis Chapman en el noveno inning y no saca un solo out y le hacen 5 carreras. ¿Le sube o no le sube la efectividad al techo? Yo estoy de acuerdo contigo, lo que no estoy de acuerdo... Entonces es lo mismo, tú no tienes dónde dividir el inning lanzado, porque no lanzó inning, pero las carreras se las tienes que poner. Tú en el numerador tienes que poner 5 carreras anotadas, León, pero no tienes ningún inning lanzado. León, todo eso está muy bien. Sí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que utilices esa fórmula para aplicársela a un equipo y decir, este equipo pasa porque permitió menos carreras por inning lanzado. A mí me parece que eso es anti-béisbol. Cuando tú eras chiquito y te enseñaron por primera vez cómo era el béisbol, ¿cómo te enseñaron a ti? ¿Quién gana un juego de béisbol? Bueno, gana el que anote más carreras que el contrario. Si yo anoto 10 carreras y mi contrario anota 7, pues yo gano el juego, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, hubiesen usado ese criterio. Pero ponen una regla y nadie dijo nada. Solo van a quejarse cuando se la están aplicando. Bueno, es correcto porque nadie está pensando... Porque es verdad, probablemente esa regla no la vayan a aplicar más nunca. En un futuro van a poner simplemente quién le hizo más carreras a ese equipo. Exacto. Está empatado. El que no le... más carreras pero... o diferencial de carreras... Eso es. Tú agarras y... Igual que los goles. Es algo muy sencillo. Agarra las carreras anotadas, le resta las carreras permitidas y ya está. Y te da un número que no es un cociente, ni tiene que ir a la centésima, como fue el caso de Venezuela, que en una centésima, en una milésima, fue que eliminó a México. No, agarra la resta de carreras anotadas menos las permitidas y ya, y compara uno con otro. Y en el caso de que te dieron empate, porque ahí sí puede haber empate. Entonces utiliza otros criterios, pero no sé, me parece muy, muy tirado los pelos. Ya hay como 2 o 3 peloteros mexicanos que dijeron que no vuelven a jugar en este tipo de torneo. Así es. Entre ellos el titán Adrián González dijo que él no volvía a jugar. Mira, hablando de los otros grupos, entonces en el grupo de Tokio pasaron el equipo local, Japón con 3-0, Cuba clasificó también con 2-1 y quedamos eliminados Australia y China. En el grupo de Miami, el Marlins Park, pues pasó Dominicana invicto, el equipo de Estados Unidos pasó también con 2-1. Y eliminaron a Colombia, que yo creo que, como tú dijiste, hizo una buena presentación. Y también el equipo de Canadá. Y en el grupo que estamos hablando, Puerto Rico pasó invicto. Venezuela pasó con 2-2 porque le tocó hacer este juego extra. Italia entonces quedó con 1-3 y México con 1-2. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pasó de que ya terminó el grupo de segunda etapa de Tokio. Y ahí clasificaron de nuevo Japón con 3-0, O sea, el equipo japonés hasta el momento está invicto en 6 presentaciones. Sí. De segundo quedó el equipo holandés, que tiene varios peloteros interesantes de grandes ligas, con 2 y 1. Israel, pues aquí sí se quedó 1 y 2. Y Cuba, que me parece una sorpresa que haya quedado con 0 y 3, el equipo cubano, que bueno, que siempre, aunque no llevaba peloteros de grandes ligas, pero que siempre lleva peloteros de calidad, quedó con 0 y 3. Quiere decir que la semifinal número 1 va a ser entre el equipo de Holanda y el ganador del pool número, del pool F, que se llama, el que se está jugando en San Diego, que ya estamos claros que, bueno, no estamos claros todavía. De eso vamos a hablar ahorita. Puerto Rico tiene 2 y 0, Dominicana y Estados Unidos tienen 1 y 1 y Venezuela tiene 0 y 2. Quiere decir que lo único que sabemos aquí es que Venezuela está eliminado porque no puede llegar a 2 victorias y ya hay un equipo que tiene 2 y un segundo equipo que va a tener 2 victorias hoy. Lo otro que está claro es que Puerto Rico está clasificado. Lo que no está claro es si Puerto Rico va a ser primero o segundo. En beneficio de la audiencia, comentar cómo puede ser el escenario en el caso de que Puerto Rico pierda hoy y gane entonces Dominicana o Estados Unidos, Leo. Sí, bueno, el resultado es más sencillo. Ya al entrar en segunda ronda ya no se aplica la fórmula de la que estábamos comentando antes, la fórmula de las carreras permitidas, sino el resultado entre ambos equipos. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico le ha ganado a Dominicana y le ha ganado a Puerto Rico. De perder Puerto Rico con Venezuela, a Estados Unidos. Puerto Rico juega contra Venezuela hoy. No, yo sé, pero que Puerto Rico le ha ganado a Dominicana y a Estados Unidos. Dominicana y Estados Unidos, exacto. Automáticamente Puerto Rico debe ser el primero de su grupo. Okay. Porque aún quedando empatado con Estados Unidos o con Dominicana, la diferencia es el resultado entre ellos. Okay. Y Puerto Rico entonces quedaría como primero en el grupo y segundo Dominicana o Estados Unidos, dependiendo quién gane esta noche. Okay. Okay. Okay. Es bueno mencionar que en el equipo de Holanda se incorpora el cerrador Jansen de los Dodgers. Tremendo cerrador, okay. Tremendo cerrador. Okay. Que sepas que a partir del juego que van a jugar el martes estará disponible Jansen como relevista. Entonces ya queda definido que esa semifinal el equipo holandés va a ser visitante. Esto va a ser en el Dodger Stadium, entre el 20 y el 22. Sí. Holanda va a visitar a Puerto Rico. Esa semifinal ya está definida. Y ese juego creo que es el juego del martes. Sí, y la segunda semifinal el pues... Japón juega contra el ganador del juego de esta noche entre Estados Unidos y República Dominicana. Y Japón va a ser home club en ese juego. Eso es lo único que está definido. El juego de esta noche pues es a sangre y fuego porque el ganador pasa, eso es lo que llaman muerte súbita. El ganador pasa, el perdedor se queda. Y bueno, como dices Puerto Rico, tú... Puerto Rico no tiene nada que perder porque Puerto Rico gane o pierda, ya es primero en su grupo. Sí, pero Venezuela digamos que le interesa para por lo menos irse con una victoria, a pesar de que bueno, ha tenido algunas lesiones importantes, la de Martín Prado, corriendo hacia primera base y se le tuvo un tirón en el tendón de la corva. Y sí. También Miguel Cabrera, pues el capitán, su tercer bate y líder del equipo, pues entonces tuvo que salir también por problemas en la espalda. Entonces, bueno, la cosa no está fácil, pero bueno, ya empezó el juego y está ganando Puerto Rico 1-0. ¿Cómo ves tú estas semifinales? Holanda-Puerto Rico y vamos a decir el equipo que gane aquí entre Dominicana y Estados Unidos, que los dos son trabucos, sí, contra Japón. Sí, no sé a quién van a anunciar como abridores para esos juegos. Probablemente el abridor de Holanda sea o Shiron Martins o Jair Jurgens. Me imagino que va a ser uno de esos dos que han hecho buena labor. Por el equipo de Puerto Rico, no sé honestamente quién van a colocar. Si al pitcher Santiago o al pitcher... No se me ocurre a quién van a anunciar como abridor los de Puerto Rico. Estoy buscando aquí, todavía no lo tengo. Sí. Déjame ver si en MLB lo puedo conseguir. Bueno, yo no sé, yo no he visto... Para el juego de hoy no tenían todavía seguro quién iba a lanzar por Puerto Rico. Pero Puerto Rico está viviendo un momento de sueño, pues, porque le ganaron la Serie del Caribe, a Iván Rodríguez lo llevaron al Salón de la Fama, están invictos hasta ahora en todos los juegos que se han efectuado de este clásico mundial, están de verdad haciendo muy bien las cosas, están en un buen momento. Así que yo creo que Puerto Rico sale como favorito contra el equipo de Holanda, que a pesar de tener muy muy buenos jugadores, especialmente el infield que tiene, y otros peloteros que han hecho un excelente trabajo, como Valentín, por ejemplo, que ha ayudado muchísimo al equipo sin ser un pelotero 100% grande liga, como los otros que del cuadro que sí son en este momento activos como grande liga. Son dos equipos que han hecho un trabajo fabuloso. Creo que la serie al final se va a traducir en el picheo. Ese va a ser la clave. Esta serie es donde no es una serie de a 5 juegos o a 7 juegos. Es simplemente no hay mañana. No son series de picheo. Al que mejor le vaya. Ya tuviste como hace unos días entró Osuna a relevar por el equipo dominicano y le hicieron 5 carreras. Así que un relevista de los buenos relevistas que tiene el béisbol. Y sin embargo, tuviste como a Osuna le hicieron 5 carreras en un inning y el equipo perdió, pues. Mira, entonces, el pitcher de Puerto Rico, perdón que te interrumpa, es el pitcher de León. José de León. ¿Ah, sí? José de León. Es un prospecto que tienen los Dodgers de Los Ángeles, que inclusive, no sé si ya lo cambiaron o no, pero estuvo en los meses de receso. Los Dodgers lo tenían como carnada para buscar, pues, como para cambio, para buscar algunos peloteros que necesitaba en el momento. Sí, señor. Perdón, yo creo que de León fue el que se fue para Tampa a cambio de Forsythe, que llegó para jugar segunda base por los Dodgers. Es posible. No estoy 100% seguro, pero los Dodgers hicieron un cambio que llevó a Forsythe de Tampa Bay a los Dodgers, y creo que ellos uno de los peloteros que enviaron puede ser de León. Y por Venezuela pues está el zurdo Martín Pérez de los Rangers, sí, de Texas. El line-up de Venezuela obviamente está condicionado por las lesiones. Inciarte en el center field, Altuve está hoy en la tercera base, Rune Dodor en la segunda base, Víctor Martínez designado, Carlos González, que para mí ha tenido una muy mala serie, en el right field, Alcides Escobar en el short, Jean-Hervis Solarte está en el left field, Hernán Pérez está en primera y Robinson Chirino catcher. Hay que recordar que otra de las lesiones importantes que tuvimos aquí fue la de Salvador Pérez, que se lesionó, bien curioso, porque se lesionaron los dos en la misma jugada. En aquel out en el home, se lesionaron el Kir Rodríguez y Salvador Pérez, los dos. Salvador pues se retiró del clásico, no ha podido volver a jugar. Y Puerto Rico, Pagán en el left field, Hernández en el shortstop, Correa en la tercera base, Vargas, bateador designado, Rivera, segunda base, Avilés, right field, el otro Rivera en primera base, Pérez, receptor, y Fuentes en el center field. Entonces, no está jugando, como vemos, es un equipo de suplentes prácticamente, porque no está, por ejemplo, Yadier Molina, no está Francisco Lindor, y esto todo te lo dice de que Puerto Rico, como dijimos, está ya clasificado. Entonces, está dando la oportunidad a muchachos de la banca para que jueguen en el día de hoy. Por cuestión de horarios entre países, los de Japón y Holanda, uno piensa que ellos, bueno, ya clasificaron y tienen que esperar todavía hasta el lunes y martes para volver a jugar. Pero ya no se están durmiendo en los laureles, porque Holanda juega hoy contra los Diamondbacks de Arizona y contra Zach Greinke. Y Japón está jugando contra los Cachorros de Chicago y John Lackey. Claro. Así que el equipo sigue en busca de llegar, como se dice, en el tope de condiciones para los juegos de la semana que viene. Sí, señor. Mira, estábamos diciendo que la fecha, el juego de Holanda-Puerto Rico es el lunes 20. El juego de la semifinal número 2 es el martes. Y los dos ganadores van a jugar el juego final el día miércoles 22. Sí, todos los juegos son a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Sí, señor. Son en Dodger Stadium. No sé, ¿tú crees que ha sido un éxito esta, esta serie mundial de béisbol? ¿O crees que no tiene futuro? Porque hay quien opina por ahí que esto no va a tener futuro. Mira, por la intensidad de los juegos, como se ha jugado, yo creo que la asistencia ha sido espectacular, especialmente cuando, para que tú veas, cuando juega Estados Unidos no la vi tan numerosa, pero cuando jugaba Dominicana y Puerto Rico los estadios se llenaban, de verdad. Los juegos en Marlins Stadium estuvieron full. Y los juegos en Japón, ni hablar. Yo creo que esa pregunta creo que no es necesaria. Yo creo que eso sigue en pie. Se le harán algunas modificaciones nuevamente, pero yo creo que este tipo de eventos, total, es cada 4 años, no es una cuestión que se va a hacer cada 6 meses. Sí. Así que en 4 años tienen tiempo para prepararse todavía y ver los errores, los pequeños errores que hubo, cómo pulirlos y cómo mejorar esto. Yo siempre digo que a mí lo que yo lamento es el horario. O sea, a mí no me gusta. Es un momento muy difícil para los peloteros que más público atraen, porque no están en el tope de condiciones. Para un equipo como el japonés es una virtud, o para los coreanos, o para los cubanos, a ellos no les importa, porque ellos juegan todo el año. Entonces para ellos no importa cuando lo hagan, ellos están listos. Pero para los jugadores nuestros, para los jugadores venezolanos, los puertorriqueños, los mismos americanos, es un horario muy, muy difícil. Son meses donde apenas están empezando a agarrarle el timing al juego y no los ves en el tope de su condición. Entonces tú esperas mucho más de ellos y sabes lo que pueden hacer tus jugadores favoritos, pero no lo están haciendo porque no están en el tope de condición. Esa es la parte lamentable. Yo hubiese querido que hicieran algunos cambios en el calendario. Recuerda que en Estados Unidos el invierno es inclemente. Entonces, la serie de béisbol normal de Grandes Ligas. Tienes que jugarla en ese tiempo y no hay otro momento. Si tú te vas ahorita a jugar a Chicago en este momento, hay temperaturas de menos de 10 grados centígrados. Y, si, y cada vez que juegan la serie mundial, tú los ves en muchos casos, dependiendo del estadio donde están abrigados, pero de una manera, y te digo, el béisbol no se hizo para jugar bajo esas condiciones. Esa es la parte que lamentablemente no puedes evitarla. No hay otro día para hacerlo. O sea, tienes que buscarle un momento y no hay otro momento para hacerlo. Mira, y si por ejemplo se juega al terminar la serie mundial, pero en este tipo de ciudad, Los Ángeles, Houston, Arizona, Miami. Entonces caes en que los jugadores dicen que están cansados y ahí empiezan ese tipo de... Es el tipo de situación donde terminamos, no sé, siempre te hablan de la fatiga extrema, que están cansados, que ya... Fíjate que los equipos eliminados ya empiezan a darle a sus pitchers vacaciones. Y no los ponen a abrir en las últimas 2 semanas, ya ni los ponen a abrir. Entonces, y eso es lamentable. Cuando nosotros jugamos fantasy, nosotros sufrimos mucho porque tienes un equipo, como tú dices, mi dream team, este es mi equipo con el que estoy llegando a disputar una final. Y resulta que 2 o 3 pitchers de tu equipo ya no abren juegos en esa semana porque el equipo donde juegan está eliminado y al manager le dio por dejarle la semana libre. Ya descansa y mete como el roster está subido a 40 peloteros, entonces empiezan a meter otros muchachos. Y se llena, el line-up se te llena de una cantidad de desconocidos y tienes que empezar a sustituir peloteros, una cantidad de cosas porque no es igual. Mira, y por ejemplo, y si se juega, por ejemplo, en el descanso del juego estrella, en esa semana. Esa es una opción, pero eso es un descanso muy pequeño. Son apenas 4 o 5 días. Uh-huh. Y el juego estrellas también lo juegan las estrellas. Yo entiendo el punto de vista. No es fácil, Ángel. No es... Bueno, porque en esa semana el tiempo es bueno, ¿verdad? El tiempo es bueno, estamos en verano. Sí. Los jugadores están calientes, ¿verdad? Y estarían en buena forma. Es un momento fabuloso hacer eso. Sí. Pero a eso es lo que yo voy. ¿Quiénes van? ¿Cuántos son? Fíjate cuántos juegos se han efectuado. No hay tiempo para hacer tantos partidos. Bueno, el primer juego fue el 6 de marzo en Seúl y estamos a 18, o sea, van 12 días. Desde Venezuela, Venezuela jugó 3 partidos primero y ahora está jugando su sexto partido. Sí. Que son 3 en la ronda primera y 3 en la segunda ronda. Sí. Aparte jugó un juego de desempate, que es el juego extra que hubo para entre México y entre Italia y Venezuela. O sea, Venezuela está jugando su séptimo partido hoy. Por eso, entre el 6 de marzo y el 22 que va a terminar el torneo, ¿son qué? Son 16 días. Serían 2 semanas. Tendría que tener un descanso del Juego de Estrellas de 2 semanas. No puede. Un poquito complicado, ¿verdad? Sí, no, eso no se puede. Un poquito complicado. A menos de que tú lo dividieras en dos y dices, bueno, juego en esa semana, juego los partidos de la primera fase y los equipos clasificados juegan más tarde, juegan en septiembre o juegan en octubre, la segunda fase, pudiera ser. No sé. Pero, bueno, a mí también me ha gustado. Lamentablemente, pues, el equipo venezolano no hizo lo que nosotros esperábamos. Pero, sí he visto muy buen béisbol. El partido primero que jugaron Dominicana y Estados Unidos, tremendo partido. El partido que jugaron Dominicana contra Puerto Rico también, tremendo partido. Sí. Los dominicanos tienen una pancarta ahí que dice el Plátano Power. Entonces, cada vez que sacan la pelota, pues entonces empiezan a bailar ahí con el plátano. Y los de Puerto Rico, empezando por Yadier Molina, que se gozó ese Owen Home como, bueno, pues como si hubiera ganado la Serie Mundial. Y también se gozó cuando tiró a segunda y sacó un corredor, bueno, también como si hubiera ganado la Serie Mundial. Eso en Venezuela lo llaman el perreo. Un tipo como Yadier Molina llega a hacer eso aquí en Venezuela y en la siguiente turno le pegan un bolazo. Como lo que le pasó a Bautista. Más o menos, sí. Bueno, entonces lo que la próxima semana cuando grabemos el podcast, vamos a tratar de hacerlo pues después de que haya terminado el clásico para que podamos comentar tanto la semifinal como la final y cualquier cosa que haya pasado en el interín. Y ya empezar a hablar un poquito de las grandes ligas, porque como dijo León, ya viene la temporada, ya vienen los drafts de fantasy. Yo les recomiendo a la audiencia pues que estén jugando fantasy, pues que hagan sus mock drafts para que vayan practicando, porque obviamente hace un año que no hemos jugado fantasy, entonces bueno, han pasado cosas, hay siempre peloteros nuevos que vienen. Los peloteros conocidos, bueno, de repente alguno tiene una lesión, qué sé yo, y puede afectar su rendimiento. Entonces, estudien bien, traten de leer pues las páginas donde están los analistas, ESPN, MLB.com, Yahoo, etcétera, para que estén al tanto cuál es la situación actual de sus peloteros que ustedes más o menos tienen en mente que pudieran agarrar. Y lo más importante es, bueno, inscríbanse en una liga o en más de una liga y hagan mock draft, porque con eso van a estar más que preparados para cuando le venga el draft. Y bueno, cuando estén en el draft, lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo, no se distraiga por ningún motivo. Esas 45 minutos, esa hora, es exclusivamente para el fantasy, para establecer la base con que va a ser el equipo con el que va a competir durante toda la temporada. Siempre hay variaciones, siempre hay lesiones, peloteros que salen a la lista de lesionados, siempre hay peloteros que pueden entrar al waiver wire, pero el 70-80% de su base pelotero la van a conseguir ese día. Entonces no permitan que nada ni nadie los interrumpa cuando estén haciendo el draft. Es mi recomendación. León, ¿algo más que quieras comentar? Sí, bueno, nada más que me llegó aquí el mensaje confirmando que los pitchers para el juego de esta noche entre Estados Unidos y Dominicana van a ser el zurdo de los Reales de Kansas City, Duffy, Matt Duffy. Ajá. Y sí va a jugar, para que tú veas, Ervin Santana. Ok. Que hace como 2 o 3 años fueron compañeros de equipo. Ahora Santana creo que juega con los Mellizos de Minnesota. Sí. Pero eran compañeros de equipo hace cuestión de un par de años. Ese es un buen lanzador. Sí. Sí, Santana es muy bueno. Viene de una temporada excelente. Va a estar interesante este partido. Duffy contra Santana. Bueno, Goofy lanzó excelente y recuerda que ahora tienen más lanzamientos en cada partido. ahorita son Ahora tienen 80, hasta 80, sí, 80 lanzamientos, ¿verdad? señor, sí. Así que son pitchers que deben garantizar por lo menos 6 entradas Sí, señor. lanzadas. Otra cosa, lo que tú me decías de que no te había gustado la participación, como estuvo el cargo, Carlos González. Sí. Y yo quería resaltar, mira, ver a un corredor salirse de la base y sacarlo out, yo creo que hay que ver como 200 partidos para ver esa jugada. Para ver que un jugador se salga de la base y lo saquen out. A este le pasó dos veces. A cargo. Descuido, sí, dos veces. Sí. Dos veces No, no, y lo lo. veía, y yo lo veía, por ejemplo, cuando le tocaban batazos por su mano, por allá por el right field, estaba como perdido, no medía bien los batazos lo pasaban, batazos que iban contra la barda y que tenía que fildearlo de bote pronto, dejaba que el hombre agarrara otra base, estaba como fuera de tiempo, totalmente a la defensiva, y a la ofensiva, pues no hizo absolutamente nada tampoco. No, no, pero yo te digo, dio dos dobles. Sí. Pero llegando a segunda, se pasa. ¿Qué te pareció Vizquel como manager? No tengo problema con lo que poco que hizo, ¿verdad? Que es una demostración muy pequeña. Estamos hablando de apenas 6 partidos jugados. No puedes evaluar a un manager, pero lo que hizo está bien. Tienes jugadores demasiado de tan alta jerarquía que prácticamente puedes dejar a que hagan ellos solo lo que saben hacer. No tienes que empezar a inventar jugadas. Quizás la parte donde fallaron, y no sé si es culpa de Vizquel, no puedo decir que es culpa de él, es la parte de el picheo, los pitchers, pues, la preparación de los lanzadores. Por lo menos la primera parte estuvieron fatales. Fatal, fatal, a Sí. tal punto que permitieron, en un partido fueron 11-0 Sí. y fue nocaut porque por regla. En Sí. el otro partido le hicieron 9. En el otro le hicieron 11 otra vez. Está hablando de 30 carreras en 3 partidos. Sí. Y Eso es tanto abridores fuera. como a relevistas, porque los Sí, relevistas no, también recibieron lo en suyo. general. Sí. Eso es feo. 30 carreras en 3 partidos. Sí. Es mal, mal. Por eso Es muy mal. yo sí hablo de fracaso. Yo creo que ese fue un fracaso. Mira, ahorita, por ejemplo, el último out de este inning, tres corredores en base, está en tercera Víctor Martínez. Sale un fly hacia el left field, un fly corto y se viene Martínez para home. Lo esperaron Imagínate. con una banda de música ahí. Qué vaina. Entonces, y para el último out, por cierto. Qué vaina, sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Gracias por tu participación. Yo Eso le ya re. se llama, eso se llama desespero porque no están haciendo carrera. Sí, señor. Entonces están desesperados. Sí. Le recuerdo a la audiencia que nuestra cuenta de Twitter es arroba segunda al noveno. Esto es en números. Arroba 2DADEL9NO. Por ahí nos puede seguir. También nos puede seguir en el blog que es segunda al noveno, esta vez en letras, .blogspot.com. Ahí puede bajar nuestro programa. Nos puede dejar sus impresiones. Y también nos puede seguir en iVoox, donde también publicamos este podcast. Gracias, León, y será entonces hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.